vez. Pa'l envidioso, pa'l que no quiere, pa'l que no va pa' adelante. Al que odia, ahí va doble K. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican, critican. Son envidiosos, pero celosos. Me importa lo que digan, primero soy yo. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican y no paran como viejas ruanderas. Tragan como baladillanas o pirañas de veras. Yo no sé por qué me tragan y de mí los chismes hagan. Ya llegará la hora de que todos cuentas pagan. Doble cada kilo sigue pegando. No se para con los puños en el aire. Visualiza los rivales preparando porque venga bienvenido. Porque venga no importa las condiciones, tampoco las situaciones. Piensa bien tus palabras antes que los hocico abras. Un día tarde temprano tus palabras te las tragas. Como darte un envenenado, siempre avientan el zarpazo. La mira sus motivos, sé que quieren mi fracaso. Eso no se va a poder, prohibido tengo perder. Primero muerto que el capricho con placer. Te duele, te cala, no quieres que uno se eleve. Tu peor martirio es que un día yo me supere. Víboras en el piso, con guarache yo las piso. Antídoto efectivo pa'l veneno garantizo. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican, critican. Son envidiosos, pero celosos. No me importa lo que digan, primero soy yo. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican, critican. Son envidiosos, pero celosos. No me importa lo que digan, primero soy yo. Vale más que te escondas cuando me veas venir. En las faldas de tu jefa tú te escondes, te puedes arrepentir. ¿Qué hubo le pues en dónde crees que estás parado? La lengua te traiciona cuando vives asustado. Fachoso, ridículo y ojete. Te califica el mundo cuando hablas de la gente. No me cuadra tu presencia, pobre vato lambiscón. Con una soda y unos tacos te compraron y ahora andas de hocicón. Los trapos que tú tienes hasta mi perro los tiene. Y hasta cree que es una espada. Es muy valiente con los chamacos y aprovecha hasta que yo me lo encuentre. Sentado en la banqueta yo lo espero en la calle. Si oye ladrar los perros es el buey que yo espero. Apago el cigarro, me levanto lentamente. Mi mente me aconseja hasta que yo me lo encuentre. Aviéntalo ya. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican. Son envidiosos, pero celosos. No me importa lo que digan, primero soy yo. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican, critican. Son envidiosos, pero celosos. No me importa lo que digan, primero soy yo. No importa lo que digas, no me importa. No, no, no, no, no. No me importa que critiques, no me importa, la neta que no. Que si lo hago, que no lo hago, que no lo digo, que si lo digo, que si me muero, que reviví. Me critiques si te enfocas en mí, me critiques si te olvidas de ti. Mira pues, llégale pues, donde estés, con cual quieres de los tres. Escúchame un tantito, déjame que te explico. Levanta el oído que ya no te lo repito. Eres puto, vale verga, y me tiene hasta la mierda. Que no sabe lo que dice, ay perdónalo Diosito, parece. Sé que lo que dije le ha causado cicatrices. Va caminando por la calle diciendo que él es chingón. Va caminando por la calle gritando que él es cabrón. Me da risa y tristeza que se la pasa hablando y se le suba la cabeza. Mejor ponte al tiro que te llega de sorpresa. Pinche perro mal agradecido. Yo no sé por qué me tragan. Critican, critican, critican. Y lo que hago yo le escala. Critican, critican.